al viejo Armando. Y los pibes del barrio le vamos a comprar facito pa' fumar, facito pa' flashear. Él usa esa yerba que no sirve para el mate. Pa' volar.